tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Mirá vos, buenas noches. Buenos días. ¿En qué estaba pensando? Me quedé ahí en una conversación con Noelia. Menotti decía, Noelia, si me estás escuchando, Menotti decía, para saber salir hay que saber entrar. ¿Eh? Y me parece que en eso estuvo la historia de Noelia anoche, y yo me quedé con eso. Y dije, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, feliz día del amigo. Para mí el tema de la amistad es algo cultural, es algo mucho más profundo que un día comercial, y creo que con cada uno de mis amigos o de gente conocida que he tenido cerca mío, creo que he hecho un culto a la amistad y trato de hacerlo. Y si una vez se equivoca o hace cosas que no corresponden, está bueno pedir perdón y poder subsanarla. Y el que tiene muchos amigos, porque se puede tener muchos amigos, es realmente un afortunado, un millonario, un tipo que sabe que nunca va a quedarse solo, independientemente que le falten algunos seres queridos. Y de eso va la historia de, por lo menos, de quien habla. Con Gastón en la operación técnica en este 20 de julio, con Nico, con Noelia, con Santiago, con María, con todos, hacemos este programa de uno contra uno, que, bueno, no puedo dejar de pasar por alto la repercusión que tuvo la nota ayer realizada con Fabián Borro, que arrancó siendo una nota, contestataria a lo que había dicho Carlos Agua, en una semana donde las notas estuvieron realmente muy buenas, la de Julio Lama, la de Carlos Agua hablando de la Febamba, ayer la de Fabián Borro. Pero por sobre todas las cosas, después se tornó en una nota donde Borro esgrimió algunos conceptos que cuando uno los subía en Twitter o después de escuchar la nota dos o tres veces como la escuché, iba teniendo una repercusión inusitada. Hasta el Chapu Nocioni en un momento lanzó un Twitter, se prendieron en la discusión periodistas, colegas, amigos, no tantos, gente que opina. Y yo quería hacer un pequeño, no resumen, pero una especie de análisis de lo que ocurrió en la tarde, o en el mediodía de ayer, de AM570 en Radio Argentina. Toda la primera parte dejamos que se explaye, porque era el tema federativo, ¿no? El tema de Febamba, y él hizo su descargo con respecto a lo que había ocurrido con Carlos Agua. Después hablamos de algunas cosas de la Liga Nacional, nos quedó corto el tiempo, como siempre, pero fue jugoso lo poco que pudimos hablar de la Liga Nacional, y yo quería hacer un pequeño resumen. En primer lugar, decir que va a haber a través de la Inspección General de Justicia, la IGJ, va a haber una elección, o está en llamado a elección el 30 de agosto, y que es un ente, superador, ¿no? Porque si uno tiene que hacer valer o hacer válidos, mejor dicho, los estatutos de una entidad a través de la Inspección General de Justicia, porque esa, la IGJ, tiene un valor importante. Entonces, bueno, habrá que ver si esto no termina en una intervención o no de la Febamba. Por otro lado, pero es un tema que tienen que dirimir ellos. Acá no, uno no está tomando ni partido ni está omitiendo una opinión, simplemente es una información de un tema federativo. Independientemente de eso, lo que le explicábamos o lo que le preguntábamos ayer, la cantidad o la sumatoria por ahí de actividades en las que tiene poder, hacen que se entremezcle y se entrelace todo. En algún momento yo le preguntaba, que fue lo que quiero aclarar, que es una de las cosas que quiero aclarar ahora, porque por Twitter iba a ser, porque pregunta uno, pregunta el otro, entonces uno nunca puede terminar de, por más que a mí me guste y me entretiene y me divierto, que no es que van a desafiliar a la Liga Nacional. En un momento determinado, cuando él dijo, soy capaz de llevar este tema a FIBA, si siguen embarrando la cancha o algo por el estilo, con otras palabras, mi pregunta es, si van a desafiliar a Boca de Febamba, si se puede disociar, si se puede separar lo que es Boca Febamba con Boca Liga Nacional. Esa fue la pregunta, no es que van a desafiliar a Boca de la Liga Nacional, sino que, referido al tema de Febamba, si en caso, él obviamente que dijo que no, eso está claro, dijo que no son de esa, que no le gusta que suspendan a ningún club, que desafíen a ningún club, ni nada por el estilo. Eso fue un poquito la aclaración a esa pregunta puntual. Después hubo algunas cosas que no gustaron tantas, por ejemplo, cuando él dijo lo de la misa, que los domingos van a misa. Algunos sarcásticamente dijeron: a la misa va más gente que a la cancha de básquet, estaría bueno poder hacer las dos cosas. No sé, ni ahí fue donde dijo emitió alguna opinión al respecto. Imagínense que después algunos dirigentes también de la Liga Nacional, cuando Nocioni metió ese Twitter, algo también me dijeron a mí, comparando que la Liga Nacional se juega todos los días con que se juega la NBA todos los días y que Nocioni jugó la NBA. Son cosas completamente distintas, esto dicho con mucho respeto y siempre preservando a quien emitió este comentario. Son cosas distintas, competencias diferentes. Y por ahí a algunos equipos les sirvió como un ahorro o les sirve como un ahorro el hecho de poder jugar en giras. A otros les gusta más, a otros les gusta menos, a otros no les cambia el presupuesto durante el año, pero son todas opiniones válidas. Y con respecto al tema central, que es el tema que nos quedó pendiente y que tocamos muy por arriba en el día de ayer, yo quiero contar algo que no pude contar bien cómo había sido, ¿no? Que era el tema de la encuesta que había hecho el ruso Muñoz, con 98 periodistas de casi todo el país, que un poco se lo dije, pero no hubo el tiempo necesario como para poder terminarlo y redondear la idea. Es una encuesta que publicó Pick and Roll, que nosotros la podríamos haber publicado y la verdad que no nos dimos cuenta. Esperá que agarro la mochila, que lo tengo que tener por acá, el papel, o uno de los papeles con los que siempre ando, pero parece que hoy me quedé sin ese papel. No lo traje, perfecto. Soy un almacenero sin papeles. Pero lo tengo en el teléfono, así que lo voy a buscar. Porque fue muy interesante la encuesta, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Con algunas con algunas falencias o con algunas cosas que por ahí no son tan ciertas o por algunas cosas que por ahí no te daba, como dijo ayer Fabián Borro, una forma para explayarte. Pero obviamente las encuestas se hacen sobre unas preguntas puntuales, no podés darle al tipo que se explaye todo el tiempo. Por ejemplo, una, y él mandó la carta después a la Asociación de Clubes. Recordemos que el ruso Muñoz, que es productor independiente y que es un luchador y que fue jugador, entrenador, en Mar del Plata siempre, y fue uno de los que con el ruso Turdowski habían gestionado y habían arrancado la Copa Argentina, proyecto que llevaron ellos en la antigua conducción de Eduardo Bassi y que empezó a salir por Telefe Interior y no pudieron volcarla. Recuerdo que estaba Negro Lencina, Sergio Kaneski relatando en algún momento, creo que iba por Telefe Interior por el 8, el 10, el 12 en todas las repetidoras, pero no pudo llegar a plasmarse. Después quedó la Copa Argentina como evento que habían impulsado ellos, que después fue como un torneo de pretemporada. Uno de los ítems que trataba la cantidad de equipos, sobre 98 encuestados, la prensa, porque después hasta nosotros mismos, los periodistas dicen, ustedes los periodistas no dicen esto, ustedes los periodistas no dicen el otro. Bueno, insisto, acá fue una encuesta hecha por alguien que está vinculado a los medios como el ruso Muñoz y que fue hecha para los que trabajan dentro de la comunicación de la liga. Sobre 98 encuestados, que tira, por ejemplo, en la cantidad de equipos, la variable era 16 equipos o 20 equipos, que fue lo que se jugó históricamente la Liga Nacional. No había muchas más chances. Alguno igual respondió otra cosa, Quiero leerla bien. 66 votos, o sea, un 69,4% con 16 equipos. 29 votos con un 30,53%, 20 equipos. O sea, de 98, solo 29 dijeron jugar con 20 equipos. Algunos consideraron, o sea, un 1% restante, consideró que se podía jugar con 12 y que podría ser una alternativa. También que el formato de 20 sean 12 los que luchan por el campeonato y 8 por la permanencia con 4 descensos. Después quiero hacer el resumen final de esto. Eso fue un ítem, con un gráfico. Entonces, con 16 equipos, casi el 70%, 69,5 para ser exacto, y con 20 equipos, casi el 31%, 30,53 y algunas variantes. Día de juego, viernes o domingo o cualquier día. No había muchas opciones y algunos tiraron algunas opciones. Viernes y domingo, 85 de los 97, con un 89,4% dijo viernes y domingo. Días de juego, cualquier día, 10 votos, un 10,53%. Las variantes eran que iba a haber liga casi todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque los dos televisados de Teis Sports, más el DirecTV, te hacen 3 en la etapa regular de miércoles, viernes y eventualmente martes. Y además las competencias continentales, con los cuales iba a haber básquet toda la semana. Entonces, repito, 89% viernes y domingo, día de misa, como dijo vos, Ryan, y 11%, o casi 11%, cualquier día. Cantidad de extranjeros por equipo. Cantidad de extranjeros por equipo. Hubo un voto para un extranjero por equipo. Hubo 2 votos. No, hubo 41 votos para 2 extranjeros. Repito, hubo un voto para un solo extranjero. Hubo 2 votos para 41 extranjeros. Y hubo 49 votos para 3. Solamente con el sistema, eso es un 1%, un 43,16%, un 51,58%. Y para jugar como se juega ahora, un 4,21%, solamente 4 votos. Y ahí no hay variantes ni alternativas. Es así. La mayoría considera que se debería jugar con un máximo de 2 extranjeros, aunque no el porcentaje menor, aunque un porcentaje menor considera que sean 3. Esa es la resolución de ese gráfico, de ese cuadro. Fundamento de no concurrencia a las canchas. Acá el croquis está más variado, porque hay más cosas. Situación económica, fixtura actual y día de juego, bajo nivel deportivo, bajo confort de estadios, no buenos espectáculos deportivos, comunicación deficiente, no sabe y no contesta. Arranco por el menor. No sabe y no contesta, 7 votos, un 3,18%. Situación económica, un 24,55%, o sea, 54 votos. Fixtura actual y día de juego, 64 votos, un 29,09%. Nivel de bajo deportivo, 27 votos, 12,27%. Bajo confort en los estadios o flojo espectáculo, 14,09. Comunicación deficiente, 16,82. 37 votos. Todos coinciden que es multicasual, considerando el mayor de importancia el fixture actual y los inconvenientes económicos. Digamos que en esas dos razones hay casi un 60% de la totalidad de los votos. 24, 53, 54% justo. La totalidad de los votos. Streaming. Si es bueno, si es malo. Beneficioso, 67 votos. 70,53 el porcentaje, o sea que arrasa. Perjudicial, 26 votos, 27,37. No sabe, no contesta, 2,11. Acá hay algunos márgenes que no están tan bien dentro de lo que son los votos, dentro de lo que es la explicación de lo que es el streaming, pero es válida el cuadro final. Liga de desarrollo, ¿es beneficiosa o es perjudicial? Bueno, aquel que no tiene ninguna postura no se inclina ni por lo perjudicial ni por lo beneficioso, son los no sabe, no contesta, 12 votos, 12,63% para el tercer escalón. Beneficioso, 58 votos. El 61% de los encuestados dijo que es beneficioso, el 25% dijo que es perjudicial, con un 26%. 16,3%, 25 votos, y 12 votos fueron para No sabe, no contesta. En el caso de la Liga de Desarrollo, estos fueron los puntos a los que se tocaron en esta encuesta. Bien, vamos por parte. Todo tiene que ver con todo. Para mí, forma de ver, esto es una opinión personal, y Fabián Borro lo sabe, y los que están con Fabián Borro también, la mesa ejecutiva y algunos han llegado, el hecho de la cantidad de equipos es el puntapié inicial para un montón de cosas que pasan después. O sea, con 20 equipos en la A, 28 en el ex TNA o la Liga Argentina, o 32 como lo quieren llevar, y la escasa cantidad de jugadores es el puntapié para todo. Hoy no podés no tener apertura de extranjeros con 20 equipos en la A y 28/30 en la Liga Argentina. No tenés jugadores para poner en los 20 equipos y que puedan dar un espectáculo medianamente atractivo. Y además, aquellos equipos que económicamente no pueden competir, no pueden competir, porque no hay oferta de jugadores para poder llenar los equipos. Por eso digo que la cantidad de equipos es el, diría un amigo mío, el kit de la cuestión, ¿eh? De esta manera como lo digo yo. Porque a partir de ahí se abren todas las variables posibles. Días de juego, cantidad de extranjeros, motivos de no asistencia, más equipos. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de equipos, menos recaudación de plata por derecho de televisión, menos recaudación de plata por algunas cuestiones, para los clubes, son dos cosas distintas. Yo hablo de los clubes y hablo de la asociación de clubes. Para la asociación de clubes mejor, para los clubes es perjudicial, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. O sea, no quiere decir que con esto yo tenga la razón, ni mucho menos. Esta es mi pequeña verdad. Lo otro es que me parece que este es un buen aporte, independientemente de qué resultado haya tirado, porque siempre se dijo, no solamente hay que criticar, sino que también a la crítica hay que acompañarla con datos duros y también con el hecho de, bueno, ¿y qué haces? ¿O solamente criticás de pico? Acá está hecha una encuesta a 98 personas que trabajan todos los días de la semana vinculado a la actividad. Entonces, estos son datos duros, bastante duros, de lo que es, duro digo porque son certeros, ¿no? O sea, son 98 encuestados, yo fui uno de los encuestados, y como muchos de los que estamos trabajando, tuvo la chance de poder hacerlo. Seguramente quedaron algunos afuera que van a volver a estar porque se va a volver a hacer. Bueno, cantidad de equipos está explicado. Días de juego con la Liga Sudamericana, la Liga de las Américas, los partidos televisados, el tema de tener información todos los días online porque hay partidos, con esto queda zanjado. Para mí no es un motivo, esta es una decisión de las giras y debe ser puramente exclusiva, pero el tema de la información no ha aumentado mucho más la información, salvo en aquellos medios que se dedican solamente al básquet, pero no ha salido del gueto del básquet, es totalmente comprobable, en muy pocas cosas o en hechos puntuales, finales de liga, supercopa, algún evento que se pueda hacer y que se pueda generar desde el forzar a ciertos sectores que vengan a ver el espectáculo, no es que se arriman de motu propio y después se quedan dentro de la actividad. Esto también está contemplado y es así como lo estamos manifestando. Pero días de juego estaría completa con la Liga Argentina, con la Liga de las Américas, la Liga Sudamericana, los partidos televisados. Habría básquetbol todos los días y para mí sería mucho mejor poder mostrarlo en momentos separados. Cantidad de extranjeros tiene que ver con lo primero, que ya lo dije, con el tema de que no hay jugadores. Entonces hoy se llevan el equipo que tiene plata, el equipo que tiene dinero, que tiene 40 palos, 50 palos para gastar en la liga. ¿Cómo hace si se duerme al principio del campeonato para poder gastar esa plata? Termina pagando por Nico Trapani o por Fabián Pérez un valor que no vale. Porque tiene el dinero, aunque sean malos jugadores, tiene que, o sea, tiene que desembolsar ese dinero, no es caprichoso, tiene que desembolsar, y esos jugadores, al no haber jugadores, terminan valiendo mucho más, porque se terminan convirtiendo en figuras que no lo son, porque no lo son, porque no lo demostraron, y no valen 2 pesos, valen 0,78. Pero como el mercado es tan amplio, por otro lado se abrió también la cantidad laboral, no la calidad laboral, pero sí la cantidad laboral para los jugadores, porque hay más puestos de trabajo. No hablo de la calidad laboral, de la economía, del cuidado y de ese tipo de cosas, hablo de la cantidad. Se abrió para algunos jugadores. Entonces, pero tiene que ver con la cantidad de equipos. Estratégicamente, para llevar un plan adelante, la cantidad de equipos es fundamental. Es fundamental. Motivo de la no asistencia. A ver, quiero ser totalmente franco en esto, y si bien es cierto que cada vez hay menos gente, no es que antes las canchas se explotaban tampoco. Y siempre lo discutimos con mis compañeros de transmisión. Yo me recuerdo la final Regatas Lanús, que todavía estaba la conducción anterior, que ganó 4-0 el equipo de Casalánguida. No había nadie en la cancha. Y estamos hablando de una final. La última final Boca-Atenas, no la primera que se rompió el Luna Park, la otra final que iba ganando Boca 2-0 y terminó ganando Atenas 4-2, no había nadie. O sea, no había nadie. Había gente, pero no explotaba las canchas y era una final. La final de Obras Peñarol, que gana 4-2 Peñarol de Mar del Plata, Obras con Osimani, Pipa Gutiérrez, que hubo ese entredicho entre Osimani y Leo Gutiérrez, que después fue a Mar del Plata, en Obras no estaba la cancha llena, y en Peñarol no reventaba. Estaban bien de gente, sí, y estoy poniendo el tope, que era la final de la Liga Nacional. O sea, el decrecimiento de la concurrencia a la cancha es paulatino, y en algunos casos se levantó en alguna temporada en Obras, de 200 personas pasaron a 400, 500, volvió a decaer. Lo mismo pasó en Boca. Ahora estaba yendo un poco más de gente por todo el tema político o por lo que sea, pero está yendo más gente. ¿Qué sé yo? Del interior. Nosotros recordamos que yo, inclusive, que hice durante 10 años, hice el TNA, la Liga Argentina, ir a la cancha de regata cuando estaba en el TNA, explotaba, y hace ya un tiempo que viene decreciendo la concurrencia. La cancha de Quimsa, la vieja cancha de Quimsa, explotaba cuando uno iba a hacer torneo nacional de ascenso, con 40, 50 grados, sin aire acondicionado, viene decreciendo. O sea, hay un montón de situaciones que tienen que ver con la realidad del país, que tienen que ver con el entusiasmo, que tienen que ver con la comodidad, que tienen que ver con la difusión, que tienen que ver con el espectáculo, que tienen que ver con un montón de cuestiones que están bien tratados acá. Y habría que hacer, no creo que sea el streaming, ¿sí? Para mí el streaming es totalmente positivo, ¿sí? Desde lo laboral, si se quiere, ha generado más fuente de trabajo. Hoy todos tenemos acceso a material, antes no lo podíamos ver, es algo que no se discute. Para mí es algo que no se discute. ¿Sí se podría mejorar? Sí. Sí se podría, no sé técnicamente, si por ahí para el lugar que se está jugando el partido, bajarle el grifo, como se decía antiguamente, para que no se emita para ese lugar y lo puedan ver todos los demás. Si juegan en Concordia, que para Concordia y Zona de Influencia no salga, no sé si se puede hacer, no sé si eso técnicamente se puede hacer, habría que averiguarlo, habría que trabajarlo, pero sí que se pueda ver en el resto del país. Está muy bueno cuando vos llegás a tu casa después de ver un partido y poder pispear un poquito que pasó en otro, o che, expulsaron a Noelia Orman, parece que se peleó con un rival y cuando vino el árbitro le tiró una patada, a verlo, pum, vas, ¿te acordás en qué minuto? Minuto 22 del primer tiempo, pum, y vas a buscar y lo ves, y al otro día tenés el material, no te lo contó nadie, lo viste vos. Pues es un arma tremenda. Se ha mejorado en el marketing, seguro se ha mejorado en el marketing, se ha mejorado en algunos puntos de la comunicación. En otros no. Y en eso va la cosa. ¿Por qué que hago todo este resumen? Porque esto es una estadística, esto es una encuesta, esto es algo que es real. Estos números es la opinión de 100 tipos que todos los días están laburando en esto, y que muchos de los 100 tipos voy a nombrar algunos, ponen plata de su bolsillo para el día que no pueden conseguir un sponsor para poder viajar. Marcelo Chesterfield, López y Di Napoli en Córdoba. Bueno, el ruso Muñoz ha invertido muchísimo en Mar del Plata para poder hacer su programa, lo mismo que Chiche Furman, los pibes de los Martínez que viajan. A todos les cuesta una moneda. Fernando Robledo, el hombre de FM Unión, que ha seguido la campaña de Libertad por Siempre. Bueno, nombro algunos, yo sé que hay un montón más, los conozco a todos, hace muchos años que estoy en esto, y hay buenos, hay malos, hay regulares, y tipos que han puesto, Cachacho Pascual, le han puesto mucha garra a esto de tomarse un bondi, estar 15, 30 horas arriba de un colectivo, agarrar un fibrón, dibujarse la raya del pantalón, por no decir otra cosa. Y a veces ganar una moneda, no mucho, para poder subsistir y seguir. Y también tienen inquietudes y forman parte de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. No toman decisiones, no tomamos decisiones, pero sí podemos aportar muchas cosas. Y no queremos cambiar el rumbo de nadie, ni torcerle el brazo a nadie. Simplemente poder sumar desde un lugar diferente. Con una visión diferente. Obviamente que habrá algún interés sectario, algún interés particular o personal, ¿sí? Pero también hay muchas cosas buenas como para poder sacar de aquellos que no tienen tanto interés. Y habrá muchos que hablarán de por arriba, sin estar interiorizados en el tema. Y habrá algunos que no apostarán nunca, y habrá un montón de gente que por ahí es arribista y está un par de años y después se va. Pero está bueno informar. Y otra de las cosas que les quiero decir a la gente que está escuchando, que después de ver la catarata de tu, que fue tremenda la repercusión que tuvo la nota, le agradezco a los medios que la reprodujeron, a aquellos periodistas que se prendieron, independientemente si la nota fue buena, mala, regular, sirvió o no sirvió, yo creo que sirvió. Es que no solamente Fabián Borro toma la decisión. Acá hay un montón de clubes, 20 en la A, ¿sí? Y 28 en el TNA con menos votos, que deciden y llevan adelante una estrategia. Que por lo bajo, como decía mi mamá, mira, Fafín, me decía, por lo bajo al rey pueden llamarlo cornudo, pero cuando lo ven, lo abrazan y lo quieren. Entonces, por lo bajo, puede ser que te llamen y te digan, te endulcen un poco la oreja y digan, está todo mal, viejita, y después cuando hay que levantar una mano no la levantan. Entonces, vos que estás del otro lado y que defendés una camiseta, un color, sos hincha de un equipo, y te la agarrás con uno, primero, cada uno que haga lo que quiera, yo estoy diciendo lo que yo haría. Eso está claro, no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Primero me la agarraría con los de mi club y después vería qué pasa. Si ahora el de tu club te dice, no, lo que pasa que ahí está todo arreglado, está todo cocinado, cuando va, qué sé yo, ¿y usted qué votó? Positivo. Entonces, eso sí. Esto es, ayer dijo Fabián Borro acá, yo he perdido elecciones 15-1, y es verdad, perdió 15-1 él, perdió 15-1 en este caso la primera etapa que había, la gente de San Lorenzo iba, perdía 15-1 Peñarolo, o 20-18, 20-19, no sé, o 20-2, perdón, o 20-1, no sé, se han perdido y se han ganado elecciones. Pero también hay que mirar eso, y no es solamente una persona. Y a esa persona que está en este momento gestionando desde la presidencia de la Asociación de Clubes y gestionando desde la presidencia de FEBAMBA, la ponen los clubes de los cuales ustedes son hinchas. Los clubes de los cuales ustedes van y pagan una entrada para alentar. Entonces, primero habría que hacer un mirar para adentro y ver por qué esta persona, si es que ustedes no la quieren, llegó a tal lugar. Porque acá nadie puso una pistola en la cabeza a nadie. ¿Sí? Y quería hacer este resumen de la nota porque me pareció realmente que hubo una explosión ayer en las redes sociales. Y llamaron de todos lados, y llamaron de España, y llamaron de Uruguay, y llamaron de un montón de lugares para preguntarte acerca de eso. Y una cosa que sí me parece mal es que se le haya permitido, en algo que no me incumbe, no es un tema mío, que le hayan permitido la entrada a algunos agentes en el show que de Las Vegas, que no son argentinos, pero que trabajan con argentinos y no los argentinos. O sea, esto es como cuando uno va a ver el entrenamiento de la selección argentina. Perfecto, yo voy a ver el entrenamiento de la selección argentina. Tengo afinidad con Santiago Ortega, que es el técnico de la Sub-21. Bueno, Santi, laburamos juntos en el programa, ¿me dejás ver el entrenamiento? No, si te dejo ver el entrenamiento a vos, se lo tengo que dejar a Alejandro Pérez, a Marcelo Noguera, a Cachacho Pascual, a Fabián García, a David Carlina, a Juan Carlos Mechini, a Fernando Robledo. Entonces, aunque yo sea el amigo o aunque yo sea un allegado, yo tampoco puedo ver ese entrenamiento. En esa historia estuvieron desde mañana para acá los tres entrenadores. Entonces, mañana Lama y Hernández, que la prensa no puede entrar. Entonces, uno ya lo toma como norma, lo respeta, lo comparte y nos gustaría ver un poco más el entrenamiento. No lo podemos ver, listo, a tomar por, diría mi tío. Y no lo vemos. Ahora, ¿qué pasa? Acá me parece que es igual. Me parece que en esa historia fue despareja. Pero la verdad, una linda nota, el agradecimiento para Fabián Borro, también para Cintia, que estuvo con nosotros ayer acá. Así que, bueno, esperaremos al 30 por Febamba y ahora le vamos a dar para adelante con el programa. Vamos a la pausa, dale.